Judas Iscariot Suldema es una banda finlandesa creada por Antti Tuulinen con la intención de hacer música con un toque oriental y una base musical del este de Europa. El nombre del grupo significa el beso de Judas Iscariote, y aparte de instrumentos acústicos se incorporan instrumentos de rock, porque la fusión es una de las premisas fundamentales de la banda. Su primera publicación data de 2010, cuando publicaron un CDR homónimo, convirtiéndose en el primero de sus tres trabajos hasta el momento. Los cambios en la formación han ido incorporando y dejando tendencias musicales, aunque la música del grupo sigue estando basada en la música del este. De occidente incorporan ligeras influencias de la psicodelia y el rock progresivo, pero aquí no han salido a actuar fuera de las fronteras de su país, y en él es considerada una banda completamente underground, que a pesar de todo tiene una cohorte de seguidores. Hoy en los posts de Stratosferia, Judas Iscariot Suldema.